Ya hemos visto un par de expresiones para despedirnos de alguien, pero son bastante específicas para determinados momentos del día y además implican un deseo. Bonne journée es como espero que pases un buen día. Bonne soirée, espero que pases una buena velada, una buena tarde-noche. Para decir adiós, la expresión más utilizada es au revoir. Ahí os he puesto que se pronuncia de dos maneras. Depende un poco de si estamos hablando rápido o si hablamos despacio y vocalizamos bien. En este último caso, que es el que vosotros deberíais empezar aprendiendo, es en la primera pronunciación que pongo, que es au revoir, au revoir. Y si hablamos rápido, au revoir. Au revoir, au revoir. Bueno, podéis utilizar la que queráis, pero me interesa que sepáis por qué hay esa diferencia y el sonido que aparece ahí en medio de la primera palabra, au revoir, esa E al revés. En francés es muy usada, aparece muchas veces ese sonido y vamos a verlo. Au revoir, literalmente, es algo así como hasta que nos volvamos a ver. Voir es ver, revoir es ver de nuevo, volver a ver. Y el au ya veremos lo que significa. Por ahora quedaros con la idea de que la expresión significa hasta que nos vamos a ver, o en español diríamos adiós. Antes de esa e al revés está el sonido o que se escribe, ahí he puesto la regla, se escribe au. En realidad también se puede escribir con una o normal. Mi objetivo aquí es que aprendáis que cuando veis una AU o incluso EAU, eso lo pronunciéis como U. Ahí es una O cerrada, U. No vamos a pararnos a ver diferencia entre O cerrada y O abierta. La O abierta la habíamos visto y esta O cerrada, bueno, es un poco más como tirando hacia U. U, mete un poco más de miedo, ¿no? U, au revoir. Pero bueno, no importa. Para vosotros da igual abierta o cerrada. Cuando veáis AU o EAU vais a pronunciar como una O española. Por ejemplo, Australie, automatique, eau de toilette. El segundo sonido, este sí que es muy, muy, muy francés. Es difícil no tanto por la pronunciación, que también porque no existe en español, pero es peculiar por la manera en que funciona. ¿Cómo se pronuncia? Es un sonido intermedio entre la O y la E. Podríamos decir así un poco a lo bruto que ponemos la boca para decir una O, la cerramos casi del todo, dejamos solo un agujerito chiquitito y redondo como si fuéramos a silbar, pero en lugar de silbar decimos una E. Entonces saldrá algo así como E. Podéis incluso practicar con un bolígrafo, metéis un bolígrafo en la boca y en ese momento, bien cerrado, bien cerrada la boca, decís una E y vamos a ver si os sale el sonido E. Este sonido lo encontraremos en varias situaciones. Cuando hablábamos de la E final de palabra, que las E no se pronuncian, os había dicho que en los monosílabos tienen un comportamiento un poco especial. Ahí sí que vamos a pronunciarlo, ¿no? Entonces, en los monosílabos que acaban en E sin acento, ahí os pongo algunos. Je, le, de, me, que, te, se, ne. Veis que estoy diciendo E. Je, le, de, me, te, se, que, ne. También cuando hay una E sin acento al final de una sílaba. Algunos ejemplos. Petit, significa pequeño. Revoir, allemand. Este sonido tiende a caer. Cuando hablas rápido, esta E al revés tiende a no pronunciarse. Muchos franceses dicen petit, petit, revoir, allemand. En este último caso, cuando va en una sílaba intermedia, pocas veces se pronuncia. Yo creo que nadie la pronuncia, nadie dice allemand, a no ser que estés vocalizando muy claramente, pero la gente al hablar rápido ya no la pronuncia, dice allemand. También os había dicho que en el sur de Francia esa E no pronunciada al final de una palabra tiende a pronunciarse, pues cuando se pronuncia, pues es este sonido. España acaba en E y en francés, entonces en el norte dicen España, pero en el sur dicen España.